Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Я уже как-то замечал в Эрмитаже, когда город весь льду, прийти невозможно, устаешь до пределов, потому что не убирают снег, ты гребешь ногами. Ходишь в Эрмитаж, особенно в древний отдел, видишь статуи, и не происходит какое-то удивительное чудо. Ты сразу абсолютно здоровый и отдохнувший. Вот это непонятное совершенно чудо организма, воздействия правды, искусства. Вот такое непонятное... En general, ya lo había notado en el Hermitage. Museo situado en San Petersburgo, Rusia, es una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo. Просто никак. А ну, там дальше любого танка. Вот, и вот ты входишь в Эрмитаж, cuando voy por la ciudad cubierta de nieve, es imposible andar. Te cansas hasta que no puedes más. Porque no quitan la nieve y la tienes que apartar con los pies. Pero entras al Hermitage, sobre todo a la sección de antigüedades, ves las estatuas y sucede un milagro extraordinario. De repente, te sientes absolutamente descansado y con fuerzas. Este prodigio del organismo es absolutamente inexplicable. ¿Cómo se transforma ante la verdad del arte? Es como un genio natural de la innovación. Cuando no sientes el soplo del genio, cuando no sermonea, no irrumpe, no domina de ninguna manera. Cuando el genio estalla lejos como un tanque, entonces entras al Hermitage y te repones. Entonces, voy a tocar. Cuando entré en el vestíbulo, tuve la sensación de que hoy no podría tocar nada. Estoy tan cansado de toda esta nieve, de estas montañas de nieve, pues vengo andando desde el metro hasta el Hermitage. Hay un trecho muy grande. La avenida Nevsky desde la calle Sadovaya, pasando por las puertas hasta Moika o algún otro canal. No recuerdo. ¿El canal de Griboedov? Sí. Pues eso, doy la vuelta y después un puentecito. Después atravieso el patio de la capela. Después la plaza del palacio, hay que rodearla. Y soy yo el que hace este camino por la nieve. Y claro, me canso. Pero entro aquí y de nuevo vuelvo a ser como soy. Esto es la verdad. Esto es lo que significa Catalina, Catalina la Grande, Catalina II de Rusia. La emperatriz de Rusia por 34 años enalteció las artes en su imperio. Ella entendía la arquitectura con su cuerpo femenino. el cuerpo femenino es muy sensible. No piensa solo con el cerebro, como el hombre. No solo piensa conceptos, sino también los percibe en la vagina del universo. Pues Catalina era un genio de este sentimiento. Hasta la música la entendía de esta manera. Invitaba a los compositores. Incluso los cuadros, gracias a este entendimiento suyo, los traía aquí. Por eso, toda mi vida está iluminada por Catalina la Grande. La quiero locamente, solamente a ella. Главных людей во главе с Путиным. Все ждали, выходила женщина и говорила: «Еще немножко подождите». Fue en el aniversario. Se reunió mucha gente de todo el mundo. Era el 250 aniversario del Museo Hermitage. O sea, el día que hace 250 años, Catalina trajo aquí la primera colección. Se reunieron y a mí me invitaron a tocar. La sala estaba llena. Delante había unas sillas para el grupo de personas importantes encabezado por el presidente ruso Putin. Todos esperábamos. Salía la presentadora y decía: «Esperen un poquito más, llegarán con un poco de retraso». Salió de nuevo 20 minutos más tarde diciendo: «Esperen». Hasta que por fin anunció: «Hay que empezar». Pero aquellas sillas se quedaron vacías. El día del aniversario, uno de los herederos de Catalina la Grande, el actual jefe de Estado, no ocupó el puesto de ella. Se dedicó a otros asuntos secundarios en el despacho del director Piotrowski. Estaba con los académicos discutiendo los problemas de las subvenciones. Y el aniversario se celebró con esas sillas vacías. Esto fue lo que pasó el día del aniversario del Hermitage. Pues incluso cuando me esté muriendo, no lo voy a entender. Y probablemente en el ataúd, cuando me metan dentro y me dé un golpe en la nuca, lo único que voy a recordar es esto. Pues con el Hermitage tengo una relación de más de 30 años. Después que lo dirige Orbeli, él venía a escuchar mi música junto con su esposa y Sergina. Todos venían cuando estaba vetado. Durante 29 años venían a mi casa a escuchar, no a la filarmónica. Venían a mi casa, a la filarmónica no iban. Esto es lo que no puedo entender. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó así esto? ¿Por qué no huele la fruta? En el mercado nada huele, nada tiene aroma. Las personas han perdido su espíritu. ¿Por qué la gente se dedica a sus asuntos? Cuando lo que hay que hacer es dejar todo de lado, sentarse en una silla y contemplar el horizonte de la historia. Pero lo interesante es que la iglesia, al parecer, aunque no estoy muy seguro, no he leído nada sobre esto. Pero sí lo he notado yo, y es algo interesante. Y es que al parecer, la música, las notas, influyen en la mucosa, en tus oídos, en tus ojos, en la flema de tu pecho e incluso en los fluidos debajo de tu piel. Entonces, cuando tocas la disonancia, entonces allí pasa algo. ¿Por qué toco de forma tan genial? Porque soy sensible. Allí bajo la piel nace un genio. Los genios se volvieron locos. Sino una criatura sentimental como un animal, un pájaro, una persona. Lo recibe no el espíritu, sino ante todo la mucosa. La mucosa le recibe. Por eso se necesita el amor. Y por eso la pornografía lo derriba todo. Porque destruye la sensibilidad de la mucosa. En cambio, el pudor. El pudor es como consonancia y después disonancia. El pudor es la mucosa. Y es esta segunda, ¿qué es la mucosa? Los americanos utilizaron la influencia de la mucosa en su música americana. Como el jazz, en los saxofones, en los trombones, se ve la influencia de la mucosa y después de la mucosa viene el gozo, el acorde. ¿Qué acorde más americano? ¿Qué cosa? La mucosa. Lo interesante es que los clérigos, gracias a Dios, la preservan. Por eso es que la iglesia prohíbe. Prohíbe no en contra de la libertad del espíritu, sino para preservar una mucosa sana. Es como la sensación de tener un tatuaje y al mismo tiempo el gozo de la consonancia divina. Cuando empiezas a tocar, consonancia. Oleg Karabaychuk nació un 28 de diciembre de 1927 en Kiev y falleció un 13 de junio de 2016 en San Petersburgo. Fue un compositor soviético y ruso que compuso la música para muchas películas y obras de teatro. Entre sus obras destacan la música para las películas Madre se casó, Monólogo, Ciudad de los maestros y Pie. Comenzó a escribir música desde la infancia. Su padre, violinista, fue detenido cuando Oleg tenía 2 años. A los 7 años, tocó ante Joseph Stalin. Este episodio salvó a su padre de los campos de trabajo. En marzo de 1943, participó en un concierto para jóvenes músicos en la celebración del 80 aniversario del Conservatorio de Tashkent. En 1945, se graduó en piano en la Escuela de Música en el Conservatorio de Leningrado. Entre 1945 y 1951 estudió en el Conservatorio Estatal de Leningrado, Conservatorio Estatal de San Petersburgo, que ahora lleva el nombre de Rimsky-Korsakov. Su profesor de piano fue Samario Shapsinsky. El pianista y compositor Karabaychuk, desde 1953, ha estado trabajando en el cine, aunque afirma que comenzó a trabajar en el cine porque era el único tipo de creación que no estaba prohibido por la KGB. En la década de los 60, tuvo lugar su única aparición pública en el escenario del Concert Hall de Leningrado. El evento casi se convirtió en un escándalo. La siguiente vez que Oleg Karabaychuk pudo salir a escena fue 2 décadas más tarde, el 25 de abril de 1984. Este escenario fue la casa de actores de Stanislavski. Entre el público estaban los artistas de teatro de Leningrado. Esta vez Oleg se reveló como un virtuoso pianista tocando las obras de Mussorgsky y Beethoven. Sin embargo, hasta 1990, el público más amplio solo conocía a Karabaychuk como compositor de cine y teatro, ya que sus conciertos fueron prohibidos. Su familia fue perseguida periódicamente y sus obras retiradas. Hasta el día de hoy, hay muchas de sus obras que no han sido publicadas y se almacenan en sus archivos. Todo esto llevó al hecho que el compositor se apartara de la sociedad y empezó a seguir un estilo de vida muy cerrado que conservó hasta su muerte. Durante muchos años, Karabachuk vivió con su madre en la isla Vasilyevsky. La gente solía verlo en la calle y las tiendas cercanas. Debido a su aspecto y comportamiento extravagantes, su forma de caminar y comunicarse con los vendedores, gafas de sol, largos mechones de pelo debajo de su boina, Oleg Karabachuk ganó el apodo del compositor loco. Muchas de las obras de Karabachuk son desconocidas en Rusia, sin embargo son apreciadas en el extranjero. Karabachuk compuso la música para varios ballets. Después de 1989, Karabachuk visitó Londres, donde participó en un programa de radio de la BBC dentro de la emisora para el público ruso. En uno de los programas expresó sus impresiones de la capital británica de una manera vocal. Cantó sonidos. Los presentadores estaban encantados y lanzaron a Karabachuk a la fama. Así los habitantes de Leningrado se dieron cuenta de que el compositor loco es un talento, un genio de la composición. A pesar de las dificultades financieras, el compositor se negó a participar en proyectos comerciales y trabajó solo en los proyectos que le interesan de manera creativa. A menudo participaba en performances de fusión de su música con danza clásica y moderna, poesía y video. Su escandalosa actuación con una funda de almohada en la cabeza, tocando el piano acostado o de rodillas, se convirtió en su marca de identidad. El compositor le explicaba como su deseo de concentrarse y quedarse solo con su música. Su principal línea de trabajo fue una composición de improvisación. En presencia de espectadores, se sienta al piano y compone la obra mientras la toca. Dos de los más grandes teatros de San Petersburgo, Alexandrinsky y Teatro de Europa, utilizaron su música escrita especialmente para los espectáculos Yosotov y Demonios. Vivía en San Petersburgo, en el suburbio de Komarovo. Oleg Karabachuk ni siquiera fue a su entierro. Te lo juro, no lo pudieron sacar de la morgue. Los titulares de los periódicos eran: Oleg Karabachuk, el hombre que cancelaba los conciertos, cancela su propio funeral. Este señor, desde donde sea que esté ahora, sigue ahí tocando los huevos. Bromea Andrés Duque, el director de Oleg y las raras artes, un documental protagonizado por el controvertido pianista ruso. En un pasillo flanqueado por columnas decoradas con pan de oro y motivos musicales, un hombre ambiguo, minúsculo, enjuto y encorvado, con una melena, peluca, quién sabe, y una boina francesa ladeada, se acerca lentamente a la cámara. Comienza a hablar con su voz aguda y sus ademanes de general amanerado. Y es hipnótico. Parecía una persona muy frágil, con esa voz que tenía, y luego lo ves al piano. Las manos eran gigantes, una cosa tremenda. Eran callosas y aunque lo disimulaba, sus dedos ya sufrían la artrosis. Así es Oleg. Así era Oleg. En Rusia está considerado como uno de los pianistas más importantes que ha habido. En San Petersburgo, en su ciudad, es realmente conocido. Es un ícono, el artista loco de la ciudad, explica Andrés Duque. El director venezolano estaba escuchando la música de la película Los largos adioses de 1971 de la directora rusa Kira Muratova, cuando se percató de que en la banda sonora no solo se escuchaba un piano, oxidado, metálico, que sonaba como metido dentro de una lata, sino también las toses, los aspavientos y la respiración del intérprete, que era exactamente nada menos que Oleg Karabaychuk. Cuando tenía 7 años, participó en el concurso más importante de intérpretes de piano de la Unión Soviética. Y Stalin le dio el primer premio y le regaló un piano blanco. Meses más tarde, lo invitaron a una casa para artistas que tenía Stalin, que se ve que tenía buen oído. Por las mañanas, hacían una especie de concurso en el que llenaban una copa de agua. La tocaban con un lápiz y tenían que adivinar la nota. Le tocó el turno a Stalin, que dijo: «Esto es un do». Después corrigió: «No, no, esto es un do sostenido». Oleg, de 7 años, se levantó y le dijo: «Camarada Stalin, usted tenía razón, es un do. Usted se equivocó en otra cosa». Se hizo entonces un silencio. Y Oleg siguió: «Usted se equivocó enviando a mi padre a trabajos forzados». Con este gesto de rebeldía, el pequeño Oleg hizo una demostración de un genio y una irreverencia que se convertirían en su sello personal durante el resto de su vida. Además, el padre apareció a los 3 meses. Oleg le había salvado la vida, relata Andrés Duque, director del documental titulado Oleg y las raras artes. Karabaychuk, que había decidido ocultarse del bullicio mediático, por fin sucumbía ante una cámara y dejaba que le grabaran tocando el piano de los zares del Hermitage. Es el único que tiene permiso, e incluso en su pueblo natal, algo inaudito. Oleg tenía la muerte muy presente, y quizás fue por eso por la que aceptó hacer la película. Siempre nos recordaba que se iba a morir, y yo le decía: «Antes me muero yo, atragantado con un cacahuate, que tú», recuerda el director de cine, el venezolano Andrés Duque. Fue estrenar la película, invitarlo al festival Punto de Vista, sentir él que había conseguido atraer de nuevo más atención, crear Fundación Oleg Karabaychuk, y en junio, de un día para otro, una neumonía fulminante se lo llevó. Oleg Karabaychuk, el pianista ruso que bajó de Marte. El excéntrico músico, protegido por Stalin y después censurado, es el único autorizado a tocar el piano imperial de los zares. Oleg Karabaychuk, niño prodigio, autor de decenas de bandas sonoras para películas. El maestro fue, sin embargo, silenciado durante 40 años por el régimen soviético, que vetó sus conciertos. mientras le acoplaron el apodo de compositor loco. Le llamaban loco, y a Tolstoy, ¿quién lo dice? Una buena arte se tarda 100 años en entenderla. Me prohibieron actuar porque cuando lo hice el público sintió mi música, casi entró en coma. Hay más asuntos que alteran la calma al maestro, como la utilidad como criterio principal y la relación entre notas dominantes y tónicas, que ha acabado con la música. La clásica ya está muerta, porque su fundamento es emplear el ritmo por algo práctico. Es como la extracción del gas. Oleg sostiene que Europa está muerta debido a la obsesión por la concreción y el control. Sus ciudadanos son águilas en una jaula. Él está saliendo de su prisión. Ahora comparte su mundo. Так вот, назвали это диссонанс. И вот почему. Вот удивительная вещь. Вообще, церковь, она... Pero lo interesante es que la iglesia descubrió una cosa más, y una muy grande. Descubrió que las telas influyen en la mucosa. Piensa que al ponerle un sayal o una camisa severa hecha de hilos que toquen el cuerpo, eso es estilo. Ese es el ascetismo que te da derecho a entrar allí vestido no como un esperpento, sino con ropa hecha de una tela severa. Así es, una camisa severa. No estoy hablando solo de ropa. Ничего я абсолютно не читал, я все из себя. Но вот я на себе вдруг заметила одну интересную вещь, что оказывается... Los clérigos en realidad lo entendieron a fondo. Un hilo es una cuerda y también es música. Una camisa está hecha de cuerdas y si las cuerdas son naturales, claro, y no hechas de poliéster, entonces el organismo vive gracias a este cambio de ropa. O sea, así un viejo puede vivir hasta los 100 años y trabajar perfectamente en su pueblo, sin la frivolidad de ahora. Una buena tela es mejor que cualquier medicamento. Es el segundo cielo. La tela natural es el cielo, así como la mucosa conoce el cielo al ras y da al hombre la posibilidad de volar como un pájaro y crea un genio. ¿Sabe por qué? Porque quieren ganar dinero y mucho, mientras que lo que se necesita de verdad es una buena camisa. Hay un refrán que dice: nació en buena camisa. ¿Son tontos o qué? La mucosa está asociada a la música y por lo tanto a la disonancia. Si la nota llega a tu oído y además tiene una buena camisa, entonces cualquier mediocre podrá tocar como yo. Yo uso la imaginación. No puedo comprarme una camisa, pero siento que llevo una. ¿Y quién puede? Lo hago de facto. No me dedico a la poesía. Lo hago al momento. así. Oh, ve mis manos. Mis manos se mueven porque lo siento. No soy yo el que las mueve. Se mueven solas como una agonía. Me duele, pero es un dolor superior regalado del cielo. Y la mano se mueve, pero no la muevo yo. ¿Qué te enseñan en el conservatorio? Solamente te enseñan a ser rápido. ¿A qué se dedican? No se puede mover nada en la música. Todo tiene que suceder por sí solo, por encima de la voluntad. Así. ¿A quién puede? Я фактически, я не поэзией занимаюсь, а я действительно сейчас вот и о. О, эти руки. О, я это чувствую. Вот, рука двигается. А не двигаю рукой, а рука двигается, как агония. Мне больно. Ну, высшей болью с небес дарованной. А рука двигается, а я ее не двигаю. А в консерватории чем занимаюсь? Только и учат, как двигаться. И быстро. Чем занимаются? А в музыке двигать ничего нельзя. Должно происходить. Помимо воли. Пентатоника. Thank you. Okay. Все? Хорошо. Все? Кончили? Играйте. Еще играть? Да. Thank you. Hemos escuchado del pianista y compositor ruso Oleg Nikolaevich Karabaichuk dos improvisaciones. Interpretó Oleg Karabaichuk. En esta edición se relataron textos extraídos del film Oleg y las raras artes del director venezolano Andrés Duque, documental sobre el pianista y compositor Oleg Karabaichuk. De las páginas web Wikipedia, el periódico español El Cultural, autoría de Marta Medina, y del diario El País, nota de autoría de Isabela Mendoza. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.